Joseph. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos iniciando semana, estamos al mes de abril, ya estamos a 4. Parece que apenas fue ayer, ¿no? Cuando estábamos empezando el mes y ahorita ya han pasado 4 días. Vámonos con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 65 grados con mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad de que caigan lluvias del 50%, así que es muy probable que vaya a caer lloviznas en algunas áreas. Para el día de mañana se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 53, mínimas de 36, también con probabilidad del 50% de que caigan lluvias. Para el día miércoles y para el día jueves se esperan cielos despejados, soleados. Para el día miércoles máximas de 60, mínimas de 43. Para el día jueves máximas de 67, mínimas de 49. Para el día viernes cielos parcialmente nublados, las temperaturas ascienden a las 73 máximas y mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados, con mínima probabilidad de que caigan lluvias. Las lluvias parece que van a regresar el fin de semana y van a disminuir otra vez la temperatura, pero pues bueno, esperemos de que vaya a cambiar el pronóstico durante estos días y así pues poder disfrutar de otro fin de semana agradable. Por el momento nos indica que va a llover el próximo sábado y domingo casi todo el día. Como les digo, esperemos que cambie el pronóstico y aquí estaremos informando. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres felicitar a alguien porque es su cumpleaños, puedes mandarnos un mensaje, ya sea por sexylorradio.com o por Facebook o por inbox o por como quieran ustedes, y pueden hacernos llegar ahí sus mensajes, sus felicitaciones, lo que ustedes quieran hacer, pues ya sea a su familia, a su pareja, a los amigos. Alguien que esté cumpliendo años lo pueden hacer a través de www.sexylorradio.com. Vámonos una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Living it up in the city.

era considerado el principal lazo financiero del poderoso cártel de Sinaloa en todo el Caribe. Se trata de Franco Daniel Lombardi, de 49 años de edad, de nacionalidad argentina, quien fue capturado en las últimas horas durante un importante operativo ejecutado por la Policía Nacional de Honduras y con el apoyo y la coordinación de unidades especiales antinarcóticos de los Estados Unidos. Según publicó en su sitio el diario La Prensa, en Tegucigalpa, el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Leonel Sauceda, informó que Lombardi, quien contaba con los alias de El Mago y El Tano, tenía activa una circular roja de la búsqueda internacional, pues estaba involucrado en importantes operaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Lombardi era investigado desde hace algún tiempo por supuestamente formar parte del cártel de Sinaloa y ser considerado el principal brazo financiero de esa organización criminal en México, fue lo que dijo Sauceda a la agencia de noticias Associated Press. Según agregó Sauceda, Lombardi fue detenido en Roatán, a unos 500 kilómetros al norte de Tegucigalpa, de donde se le trasladó en helicóptero a Tegucigalpa. En la captura de Lombardi participó la Policía de Honduras y la Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad, Tigres, que es una formación de élite compuesta por fuerzas militares especiales hondureñas que fueron adiestradas por sus pares de los Estados Unidos y de Colombia. Los integrantes de Tigres están entrenados especialmente para la lucha contra el crimen organizado transnacional y también son destinados a operaciones especiales de seguridad. También informan que Lombardi ya está a disposición del Instituto Nacional de Migración, porque de acuerdo con Sauceda, primero se tratará de establecer su situación migratoria en Honduras para luego proceder a expulsarlo del territorio hondureño y así continuar con el procedimiento legal que tiene en otro país. Lombardi cuenta con un pedido de extradición del gobierno de los Estados Unidos por estar acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Y bueno, pues esta es la información que se tiene. Pues era una cabecilla importante, ¿no?, en la organización del narcotráfico y pues afortunadamente ya lo apresaron y pues veremos qué continúa con esta información. Por otra parte, también pues tenemos una información que es muy interesante, que eso nos pone pues también a pensar a cada uno de nosotros, porque informan que la obesidad sigue creciendo en los países y pues nos informan que hay países en los que tienen más gente obesa en el mundo y cada vez hay más obesos en el mundo, y las cifras alertan a los expertos, son dramáticas y tendrán serias repercusiones, es lo que nos dicen. En las últimas 4 décadas han pasado de vivir en un mundo en el que el número de personas con desnutrición doblaba al de obesos, a uno en el que hay más obesos que desnutridos. Así lo asegura el Imperial College de Londres, Reino Unido, en un estudio reciente que fue publicado en la revista científica The Lancet y que alerta sobre una epidemia mundial de obesidad que tendrá consecuencias para la salud de magnitudes hasta ahora desconocidas. También a los investigadores les preocupa la persistencia de la desnutrición en algunos países, especialmente en África y en Asia, un problema que sostienen debe gestionarse adoptando nuevas políticas sociales y de alimentación. Por otro lado, advierten que las políticas sanitarias no lograron evitar el aumento del índice de masa corporal en la mayoría de los países. En total analizaron el índice de masa corporal de cerca de 20 millones de personas, hombres y mujeres, de 186 países entre el año de 1975 y el 2014, y descubrieron que el número de hombres obesos se había triplicado, escuchen muy bien, no doblado, triplicado. Eso es una cifra bastante grande, sobre todo si hacen encuestas constantes de 186 países desde el año de 1975 hasta el 2014, pues eso nos da una idea de que en los últimos años probablemente es cuando se ha incrementado más la obesidad. Descubrieron que el número de hombres obesos se había triplicado, mientras que el de las mujeres era más del doble. O sea, quiere decir que también está llegando casi al triple. Entonces hay un punto crítico, hay una epidemia severa de obesidad, fue lo que dice Majid Ezzat, autor del estudio, al tiempo que urge a los gobiernos a tomar medidas. Los datos apuntan que en 40 años la cifra mundial de obesos se incrementó, oiga, escuchen muy bien, de 105 millones de personas en 1975 a 641 millones en el 2014. Las estadísticas muestran que la cifra en hombres se disparó del 3.2% al 10.8%, y en el caso de las mujeres se duplicó, pero sigue superando a la de los hombres. En el año de 1975, un 6.4% de las mujeres en el mundo eran obesas, 6.4, y en el 2014 el 14.9%. Entonces es una cifra muy alta. Pues ya en el 2014, 641 millones de obesos en el mundo, 266 millones de hombres y 375 millones de mujeres. Adivine cuál es el país, ¿no?, que lidera el ranking en cuanto al número total de obesos. Pues bueno, no es Estados Unidos, pero sí es China, y es seguido Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se encuentra en el segundo lugar de los más obesos del mundo. Y pues así es como está esta información. En la nación asiática hay 43.2 millones de hombres obesos y 46.4 millones de mujeres con sobrepeso. Y mientras que acá en Estados Unidos hay 41.7 millones de hombres obesos y 46.1 millones de mujeres con esa condición. De ahí sigue pues otros países. En la lista también se encuentra Brasil, Rusia, India y pues México, ¿no? Muchos más países pues también salieron, como Argentina, Polonia, Ucrania. Pues es alarmante. Si la obesidad sigue aumentando a este ritmo, para el 2025, un quinto de los hombres, que vendría siendo el 18%, y el 21% de las mujeres, pues serán obesos. Y eso lo advirtió ESET. Y pues esperemos, ¿no?, que apliquen medidas, que ya no promocionen tanto la alimentación, todos los comerciales de tanta hamburguesa, tanta pizza, tanto dulce, tanto chocolate, tanta grasa que nosotros comemos, pues obviamente es la que nos hace subir de peso y pues llegar a la obesidad, que es lo que uno no quiere, pero que por el momento pues está alarmando a muchos países. ¿Por qué? Por todo lo que nos estamos ingiriendo, ¿no? Por otra parte, vámonos un poco de información de deportes. Pues que le llaman la Bundesliga, que es el balance de Javier Hernández con el Bayer Leverkusen. La llegada de Javier Chicharito Hernández al Bayer Leverkusen estuvo envuelta en la polémica sobre si el delantero mexicano hacía lo correcto al abandonar la disciplina del Manchester United en el último día del mercado de fichajes. Hubo quien señaló que ir a la Bundesliga era una equivocación, pero solo él sabía qué esperar del conjunto de las aspirinas, y porque había tomado esa decisión pues cuando había más equipos interesados en él. Esa es la pregunta. Después de estar en una temporada a préstamo y con otros pocos minutos en el Real Madrid, Chicharito regresó a Inglaterra para reportar y tener algunas oportunidades con el Manchester United. Louis van Gaal señaló abiertamente su última opción en la delantera del United, que era precisamente el atacante azteca, y fue después de esas declaraciones que CH14 decidió escuchar algunas propuestas que tenía. Fue entonces que tomó la decisión de ir a jugar al fútbol alemán. Su primer gol lo marcó Champions League frente al Bayer Borussia. Y a partir de ese momento empezaron las mejores actuaciones del delantero en Europa. Hernández fue mejorando sus números, incluso se dio el lujo de marcar un par de dobletes tanto en la Champions como en la Bundesliga. De la Bundesliga, con grandes posibilidades de disputar algún torneo europeo la siguiente campaña, y en parte Chicharito es uno de los culpables. Chicharito tiene 34 partidos jugados con el Leverkusen y su nombre ya comienza a sonar nuevamente en la Premier League. El mexicano está demostrando que no se equivocó cuando tomó la decisión de ir a Alemania en agosto pasado. De hecho, su nombre y su precio se han vuelto a revalorizar a tal grado que una página especializada publica que el precio de Hernández subió, adivinen cuánto, y no subió de peso, subió de millones de euros a 13 millones de euros. De 13 millones de euros a 18 millones en tan solo 7 meses. Pues quién fuera el Chicharito, ¿no? Que un Chicharito, y no necesariamente un Chicharito verde, un vegetal, una verdura, haya aumentado pues tanto, se haya cotizado, ¿no? Y bueno, pues esta es la información que tenemos. Recuerda que si tú quieres informarte más acerca del mundo del deporte, pues te invitamos a que escuches el programa de Lo Mejor del Deporte con Ravi todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Él les tiene toda la información con respecto en el mundo del deporte, así que recuerden, los miércoles a las 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Ravi. Por otra parte, hay una información muy interesante en la cual una mujer que era alcohólica pues terminó fundando su propio monasterio budista, ¿no? Es increíble de a veces cómo uno piensa que ya está tocando fondo cuando sufren de ciertas adicciones como lo es el alcoholismo, pero también hay noticias, hay este tipo de situaciones que nos dicen que sí se puede salir, ¿no? Porque ya formando su propio monasterio budista, pues imagínense qué ayuda, ¿no? Para ellos. Pues el templo de Wat Thanaprabhot se sitúa a los pies de una cumbre rocosa en las afueras de la capital tailandesa, en Bangkok. Y pues en el patio de este monasterio uno se puede sentar a la sombra de árboles centenarios, pero no siempre hay calma. En algunas ocasiones el silencio lo rompe una arcada y luego otra y luego otra. Ocurre cuando un monje vierte en varios vasos un líquido oscuro y se los entrega a los visitantes temporales. Estos los beben e inmediatamente vomitan arrodillados frente a la reja de un profundo drenaje. Mientras los monjes les dan ánimos, les recuerdan que deben seguir tomando agua del cubo metálico que cada uno de ellos tiene al lado, y posan sus manos sobre los hombros desnudos de los sufrientes. Los que se someten a tal castigo son adictos a las drogas y al alcohol, y lo que parece una penitencia es un programa, escuchen bien, de desintoxicación para adictos, ya sea al opio, que puso en marcha Lao Po Yang en 1959, y de hecho se dice que el oscuro brebaje, este líquido que toman, se hace en base a su receta original. Po Yang era experta en hierbas medicinales y fue la primera en vivir como monje budista en Tailandia, donde las autoridades prohíben la vida monacal a las mujeres. De hecho, fundó su propio monasterio, y es que ella misma era alcohólica. Hoy, medio siglo después, se le recuerda en cada rincón del monasterio, en el taller trasero, por ejemplo, sobre la mesa del trabajo donde se apilan decenas de estatuas a medio hacer, y todas representan a Luang Po Yai, y las hace el monje Luan Pi. Incluso también tiene una de fibra de vidrio de tamaño natural. Él dice que la hizo hace 30 años y fue una de sus primeras esculturas y la mejor, porque la hizo con su alma, ¿no? También fue ordenado monje en ese mismo monasterio cuando él tenía 19 años, pero su gratitud a Pou Yai se debe a otro motivo. Dice él: mi padre fue el primer adicto que fue tratado aquí con éxito. Estaba enganchado al opio. Tras el tratamiento no volvió a tocar ninguna droga. Entonces esta información es muy interesante para todas las personas que tienen alguna adicción, quiere salir y puede, ¿no? Tienen pues la posibilidad de viajar, irse a este monasterio budista, pues háganlo para que puedan sacar sus adicciones de esta manera, desintoxicando pues todo su cuerpo y sacando pues todo lo que no está bueno, ¿no? Entonces, esta es la información que está muy interesante. O probablemente no siempre en países aquí como Estados Unidos puede haber monasterios y puede aplicar este tipo de terapias, digamos, que les pueden ayudar. Y bueno, así vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene el horóscopo. Para ver qué nos separan los astros y también una información muy interesante, ¿no? Todos yo creo que en algún momento de nuestra vida, de niños, de adultos, al ver películas, nos hacemos una pregunta y es la siguiente: ¿es posible viajar en el tiempo? ¿Te has preguntado eso? Bueno, pues ahorita más adelante vamos a hablar de esto. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Despertarme en tu piel, no sé si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad.

8:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya llegó un momento de ver qué nos separan los astros. Vámonos con el horóscopo y ahorita regresamos. Aries, pese a que le cueste, deberá aceptar y superar los conflictos vividos, intente liberar las emociones y no ser prisionero de ellas. En el amor, aventúrese a la conquista inesperada, nadie podrá ceder a sus encantos. En la riqueza es un ciclo para administrar junto a su pareja los recursos que poseen, inviertan positivamente. Y en el bienestar, debe aprender que no siempre puede rendir al máximo, deberá tomarse el día con calma. Para el signo de Tauro, estará muy feliz, ya que contará con el apoyo de sus familiares o amigos íntimos para poder lograr los objetivos que se propuso. En el amor, superando esas diferencias con su enamorado, pronto el vínculo va a ir mejorando. En la riqueza, atrévase a los cambios, ya que podrá mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos en un menor plazo. Y en el bienestar, encontrará la ocasión para romper con los prejuicios y estructuras del pasado que lo abruman. Para el signo de Géminis, si no encuentra la salida, relájese y pronto verá el camino más seguro para resolver esos problemas que usted cree que no tienen solución. En el amor, hoy atravesará situaciones muy románticas con esa persona que lo acompaña día a día en su vida. En la riqueza, pronto se acercará a una persona con amplios conocimientos para ayudarlo sobre ese tema económico. Y en el bienestar, desvincúlese de las preocupaciones y trate de dedicarle más tiempo a su vida personal. Para el signo de Cáncer, seguramente deberá afrontar nuevos caminos en su vida, así podrá comenzar una nueva y constructiva etapa personal. En el amor, varias situaciones externas podrían perjudicar la relación amorosa. Trabaje con su alma gemela para que no influya negativamente. En la riqueza, aplique las habilidades que ignoraba, lo ayudarán a encarar negocios exitosos. Y en el bienestar, empiece a mimarse un poco más, no espere que alguien lo haga por usted. Para el signo de Leo, encuentre el momento para sincerarse con usted mismo, así logrará la paz que tanto necesita en su vida personal y afectiva. En el amor, contacte a ese familiar que hace tanto no ve y con el que tuvo una pelea inútilmente. En la riqueza, sea precavido, es un periodo para cuidar los recursos materiales e intelectuales. Y en el bienestar, procure cancelar los compromisos y decisiones para mañana, su mente necesita descansar. Para el signo de Virgo, hoy líbrese de los miedos para que no lo sigan angustiando. Deje que las emociones y los sentimientos fluyan positivamente en cada decisión. En el amor, después de esa discusión, tome conciencia de su culpa, envíele a su pareja un mensaje en el cual admite el error. En la riqueza es un momento de buscar nuevas ideas y proyectos que lo van a ayudar a destacarse dentro del área laboral. Y en el bienestar, sería bueno para su personalidad que cultive su intelecto a través de la buena lectura. Para el signo de Libra, la suerte que le estaba faltando para emprender sus objetivos la obtendrá en este día gracias a los astros que lo respaldarán por completo. En el amor, desahóguese con su alma gemela, de lo contrario podría aparecer la desconfianza en el vínculo. En la riqueza, no es un buen momento para involucrarse en negocios poco claros, cuide el dinero de su familia. Y en el bienestar es un tiempo óptimo para que realice deportes acuáticos, ya que encontrará la manera de descontracturarse. Para el signo de Escorpión, Si bien se siente disconforme con todo lo que lo rodea durante esta jornada, intente serenarse, de lo contrario se agobiará. En el amor, arrímese a esa persona que le gusta. Hoy es el momento para declararle su amor. En la riqueza, haga uso de la razón, pronto alcanzará el éxito y el reconocimiento en su trabajo. Y en el bienestar, líbrese de las tensiones, de lo contrario estará propensa a sufrir neuralgias. Y para el signo de Sagitario, probablemente será una jornada que transcurrirá con demasiadas presiones. Intente relajarse y verá que obtendrá un final feliz. En el amor, oriente los sentimientos más íntimos. Esto lo ayudará a restablecer el vínculo con su pareja. En la riqueza, es una etapa para independizarse laboralmente. Le será vital para su desarrollo económico. Y en el bienestar, tome conciencia y controle mejor su dieta. Pronto beneficiará a su salud y a su imagen. Para el signo de Capricornio, actúe con sensatez. Transitará una jornada donde se sentirá un tanto abrumado, ya que surgirá un inconveniente del pasado. En el amor, si bien el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención, no descuide a su familia. En la riqueza, esté alerta, ya que los buenos tiempos vuelven y surgirán magníficas propuestas económicas. En el bienestar, debería supervisar de cerca su dieta y evitar dejarse llevar por los excesos. Para el signo de Acuario, vuelva a confiar en usted y verá que las cosas no son tan terribles como supone. No se permita dejar influenciar por su entorno. En el amor, asombre a su pareja con alguna actividad distinta. La rutina cotidiana podría perjudicar el vínculo amoroso. En la riqueza, no dude y aproveche las posibilidades de adquirir ese bien tan deseado. En el bienestar, concurra a un nutricionista para controlar su peso y aprender cómo alimentarse. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Utilice esta jornada para plasmar su imaginación y el conocimiento en los nuevos proyectos que se ha empeñado en alcanzar. En el amor, reafirme la comunicación, relaciónese y transmita las emociones a su pareja. Y en la riqueza, teniendo la luna, lo favorecerá para cualquier transacción comercial que intente realizar en estos días. En el bienestar, consiéntase un respiro frente a los problemas y a las obligaciones que lo sofocan día a día. De la mañana con 53 minutos, hemos llegado al final del horóscopo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Lo dejo con Gloria Trevi y Como Yo Te Amo, seguido de Carlos Vives y Volví a Nacer. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Gris.

just fine. Why? Because she makes wine. Everything is just fine. Why? Because she makes wine. Omani García. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Los invitamos a que nos visiten en la página www.sexylawradio.com, www.sexylawradio.com. También los invitamos para que visiten la revista que está publicada en la página principal, y para que resuelvan el crucigrama, y tienen todavía tiempo de enviarnos sus respuestas. Las personas que acierten correctamente, pues vamos a publicar sus nombres en la próxima revista, que en esta semana, en el transcurso de estos días, va a estar publicada la nueva. Entonces, las personas que más se acerquen, o si hay alguien que realmente conteste, la responda correctamente, pues vamos a poner ahí sus nombres, van a estar publicados en la revista de este mes, del mes de abril. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, una visibilidad de 11 millas y un viento que corre 5 millas por hora. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 65, mínimas de 43, con cielos parcialmente nublados a soleados, con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día de mañana se esperan cielos despejados con máximas de 53, mínimas de 36, también con probabilidad de que caiga un poco de lluvias. Para el día miércoles y jueves, cielos despejados, máximas para el miércoles de 60, mínimas de 43, para el jueves máximas de 67, mínimas de 49, y para el día viernes máximas de 73, mínimas de 53, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad mínima que caigan lluvias. Tendremos la temperatura más alta el próximo viernes, así que todos van a sudar. Las personas que se ponen a hacer ejercicio los días viernes, pues pues le van a sacar mucho provecho porque va a ser mucho calorcito. Ya el fin de semana empieza a disminuir un poco la temperatura, no mucho, pero sí para el domingo baja un poco más, las máximas a 58 con lluvias el próximo fin, sábado y domingo, y el día lunes de la próxima semana también como que baja un poco la temperatura. Se esperan lluvias para la próxima semana, así que vayan sacando su paraguas, pónganlo en su auto o donde ustedes anden, ¿no? Porque hay personas que son muy sanos, muy saludables y les gusta mucho el ciclismo, pues también hay que cargar ahí en su bicicleta, ¿verdad? Y bueno, les decía antes del horóscopo, de una información que dan a conocer de la pregunta, ¿no? De si es posible viajar en el tiempo. Hay una persona que está realizando, bueno, que realizó varias entrevistas de viajes en el tiempo, de personas que tuvieron viajes en el tiempo. Fue alrededor de 150 casos en los cuales pues se consideran insólitos, raros, algunos simpáticos, a otros aterradores, como ahorita les voy a contar uno que ellos mismos publicaron y que dices tú, wow, uy, sí, como que da un poquito de miedo. Habrá personas tal vez de los que me están escuchando que han tenido alguna experiencia, ¿no? Muy, muy similar. Uno dice, ¿qué es esto? ¿Es déjà vu o qué es lo que está pasando? A veces uno está pues en un momento de su vida que dice, esto ya lo viví y lo recuerdo perfectamente y sé qué es lo que sigue. Y a este tipo de situaciones nosotros le llamamos déjà vu, ¿no? De que ya pasó. Pues es algo parecido, pero todavía un poco más completo. Este tipo de casos, tal vez tú has escuchado en el transcurso de tu vida de que alguien pues ya había vivido el momento en el que está ahorita, en el presente. Es decir, esto yo ya sabía que iba a pasar, esto ya sabía que iba a suceder. Hay personas de que tienen pues capacidad o habilidad, qué sé yo, ¿no? Para decir lo que puede pasar en el futuro. Y por eso vamos a leer este caso que dieron a conocer, ¿no? De un piloto que vuelve a las alturas y él ve pues otro escenario al que no estaba en ese momento. Bueno, ahora sí, escuchan muy bien este caso, ¿ok? Porque se los voy a leer tal como está redactado. Un condecorado comandante de la Real Fuerza Aérea Británica llamado Sir Victor Goddard estaba piloteando su avión biplano en el año de 1935 tras haber despegado desde Edimburgo en Escocia hacia su destino en la ciudad de Andover en Inglaterra. Una tormenta instantánea se formó delante del veterano piloto, que se adentra de lleno en ella porque no le queda más remedio. Acto seguido, pierde el control de su avión y comienza a caer en espiral. De repente, el avión se endereza, la tormenta se disipa y Goddard ve un precioso amanecer que no tiene ningún tipo de sentido, ya que había partido cuando las luces del alba ya eran historia y habían pasado varias horas. Está sobre el aeródromo abandonado de Drem, no muy lejos de Edimburgo, pero todo parece muy diferente. Además, el clima y el momento del día. En el terreno puede ver aviones que están como nuevos sobre un terreno que antes era tierra y ahora lo ocupan unas pistas de aterrizaje flamantes. Mientras sobrevuela la zona, observa tres aviones biplanos como el suyo, pero que son pintados de color amarillo, así como un monoplano cuyo modelo no ha visto en su vida. Enfoca sus prismáticos y descubre que los mecánicos van vestidos con un mono azul, a diferencia de sus habituales colores marrones. ¿Dónde están las vacas pastando sobre aquellas instalaciones abandonadas, las vallas destruidas y el hangar ruidoso. El piloto vuelve a Andover y en las alturas la espera una vieja amiga, la extraña nube tormentosa que le envuelve de nuevo. Goddard vuelve a la lluvia británica, el cielo grisáceo de Inglaterra, y aterriza en Andover, donde le confirman que no hay actividad en el aeródromo de Trim. Años más tarde, ahora aquí está, con esta historia que les acabo de platicar, de leer más que nada, pues descubren que todo lo que ahorita les acabo de contar que esta persona observó en el año de 1935 tendría lugar a lo que fue en el año de 1939. Adivinen qué fue: la Segunda Guerra Mundial. Esto es solo uno de los 150 casos que les dije de viajes en el tiempo que son insólitos, que son raros, que son aterradores para las personas que lo viven, que fueron recopilados por el ingeniero y matemático Vicente Fuentes en su libro Viajes en el Tiempo, Casos Reales. Así que si a ti te interesa este tipo de información y quieres pues leer más de casos que fueron pues reales, ¿no? Fueron recopilados por este ingeniero, pues ya sabes, hay que buscar su libro, se llama Viajes en el Tiempo, Casos Reales. ¿Cuál es el autor? Vicente Fuentes, ingeniero y matemático. Bueno, pues en el caso de Goddard, que es la información que estábamos dando, se tiene una formación de una estructura nubosa que parece ser el núcleo a partir del cual el testigo se teletransporta a un punto del futuro y después pues lo regresa, ¿no?, a su línea temporal original. Esto fue lo que explicó F. Fuentes, un investigador de misterio que también es director del magazine en línea Ufópolis. Y bueno, pues según Fuentes, los vórtices espacio-temporales son una posibilidad a nivel científico, incluida en la teoría de la relatividad de Einstein. Y la hipótesis que barajó es que estos agujeros temporales llegan a crear efectos meteorológicos bajando la presión de vapor del agua hasta condensarla. Estos tipos de agujeros en los cuales pues esta persona se metió y lo pasó al futuro, pues está como de película, ¿no? Así de como Volver al Futuro 1, 2 y 3, y dices, ay, pero eso no existe entre esos carros, pues tal vez el carro no, pero se han contado muchas historias, ¿no?, que tal vez tú hayas escuchado, en los cuales dicen que sí, que hay unos agujeros en la tierra que de repente pues se pueden presentar, supongamos, ya sea en el desierto, en las montañas, y en los cuales si tú caes en ese tipo de agujeros pues te teletransporta a otro lugar, así como una película. Dices, ¿a poco existe eso? Pues la verdad, yo no podría decirte si son reales o no, pero he escuchado de ese tipo de agujeros negros, y pues son variaciones, ¿no?, que este autor pues da a conocer con experiencias de personas reales que pues ellos aseguran que vivieron este tipo de experiencias en los cuales ellos viajaron al futuro. Entonces es interesante, ¿no?, porque como cuando nos sacan de nuestro confort de decir, pues no se puede viajar al futuro, y de repente te dice alguien, yo estuve en el futuro y yo sé que tal día en unos meses, en unos años, este lugar que ahorita lo ves así asá, pues va a estar de otra manera, ¿no? Y te puede decir, aquí ya no va a haber árboles, como esta persona, y que decía que había un lugar donde estaban aviones y pues eran para la guerra, había los colores. Entonces, como te digo, probablemente habrá personas que han tenido ese tipo de experiencias, que lo vivieron, que son reales y que no se pueden explicar, por más de que digan o que lo analicen, de que digan que estos hoyos negros, realmente pues todo es muy complejo. Yo creo que habrá muchísimas cosas que nosotros no podamos percibir por nuestros 5 sentidos, y todo lo que está fuera de nuestros 5 sentidos pues decimos no existe, ¿no? Porque no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos escuchar. Si no podemos hacer uno de esos, pues para nosotros no existe. Pero también sabemos que hay otros libros en los cuales te dicen que no tenemos solamente 5 sentidos, que tenemos 6 sentidos, hasta 7 sentidos, que son los cuales pues se pueden presentar este tipo de situaciones. Y bueno, cuando uno empieza a leer o a informarse acerca de otras dimensiones, que no nada más existe la tercera dimensión, que es la que nosotros vivimos, sino que existen otras en las cuales hay personas que han podido, ¿no?, estar conectadas con estas otras dimensiones, personas muy sabias, personas que meditan mucho y que pueden decirte pues realmente todo lo que vivimos es una ilusión, y el solo hecho de que estés consciente de que es una ilusión es algo que nada más nosotros lo estamos construyendo con nuestros propios sentidos, ¿no? Probablemente lo que es una computadora para ti o un teléfono ahorita donde me estás escuchando, realmente pues nosotros le damos la característica, pero si nos ponemos a adentrar un poco más y ver y sentir otro tipo de energía, pues te darías cuenta que no, que un celular no es sólido, ¿no?, que es pura energía y la puedes atravesar, pero si nosotros nos ponemos el límite de que no podemos, pues no podemos, ¿verdad? Entonces es algo muy complejo y dices tú, no, pues parece que ya a Yanella se le botó, ¿no?, la canica. No, yo le estoy diciendo de, hay muchos libros, la verdad, muy interesantes, en los cuales uno tiene que estar abierto, ¿no?, a decir, bueno, pues voy a abrir un poco mi mente e imaginarme, ¿no?, de tratar de comprender este otro tipo de situaciones o dimensiones que otras personas han experimentado y que tratan de explicarlo para que nosotros comprendamos, ¿no?, de que puede existir, de que existe, qué sé yo. Entonces, si tú quieres enterarte más acerca de este tipo de información, pues hay que buscar libros, vayan a una biblioteca, vayan a una librería y pues en ese tipo de libros vas a encontrar información muy interesante que tal vez para cada uno de nosotros dices tú, eso no existe, y ya que lo lees y dices, ah, pues a mí me ha pasado algo parecido, o bueno, entonces lo que yo toqué esa vez y de repente no era sólido, ¿qué era? Bueno, para eso, pues como les digo, hay que tener la mente muy abierta y pues abrirse a las posibilidades. Sabemos que el mundo está lleno de posibilidades y todo puede ser cierto, ¿verdad? Entonces nada más es cuestión de nosotros abrirnos a la totalidad de las posibilidades para que pues suceda, ¿no? Habrá muchos libros que te dicen también, cuando uno se abre a ciertas dimensiones o a ciertas energías, qué sé yo, lo que te quieres, puedes atraer hasta sacarte la lotería, el saber qué número va a salir, o si te gustan los juegos de azar, tú sabes qué número va a salir, no por probabilidad, ¿no?, sino porque sabes qué números están en esa, vamos, en una ruleta. Y entonces hay cosas que para nosotros pues a simple vista son difíciles, ¿no?, y para otras personas pueden saber, pueden decirte qué número, como te digo, de la lotería va a salir, pueden como viajar al futuro sin viajar, ¿no?, estando en el presente. ¿Por qué? Porque saben de que todo lo que vivimos es una ilusión. Y como les digo, este tema pues abarca muchos otros temas, muchas ramificaciones, que en las cuales pues yo pienso que a algunos nos aterramos, ¿no?, de repente de informarnos de todo lo que sucede y que a nuestros 5 sentidos pues no existen, ¿verdad? Entonces, para más información, como les digo, pues hay libros en los cuales ustedes pueden informarse y pues adentrarse un poquito más acerca de estos temas. Por otra parte, pues vamos a hablar para que no se queden atrapados en el tiempo, como viajar en el tiempo ahorita, como esta información. Y les voy a hablar acerca de un tema, yo creo que a todos nos interesa, ¿no? De cómo puedes tú conseguir todo lo que tú deseas. Hay una información que publicaron y que es muy interesante porque nos da unos pasos para ayudarte, ¿no? Para hacer realidad tus sueños en la vida. Y pues no siempre dice que uno lo va a desear para conseguirlo, sino que tiene que seguir unos pasos, tiene que tener determinación. Y pues esta información lo publica una experta en desarrollo de talento y te explica ella cómo despertar esa fuerza interior. Si tú quieres ser de esas personas de que quiere cumplir sus metas, sus sueños, de conseguir lo que uno está deseando, pues te va a interesar muchísimo. Vámonos a una pausa rapidísimo, regresamos ya con este temita, pues para adentrarnos más y pues para seguir los pasos que nos recomienda. Vámonos a la pausa y ya volvemos. I 9:32, ya regresamos y les decía que ahorita vamos a hablar acerca de este temita. Si tú tienes muchas ganas de lograr alguna meta, de conseguir algo que estás deseando y no has podido, pues esta información te va a ayudar mucho para que tú puedas lograr, ¿no?, tus objetivos, tus metas, tus deseos. Y esta información es proporcionada por Pilar Jericó, que es una presidenta de consultora de Be Up. Ella tiene un libro que ustedes también lo pueden comprar. El libro está muy interesante, te va a dar toda esta información y que vamos a dar a conocer ahorita como unos pequeñísimos puntos, pero pues en el libro tú puedes encontrar todo lo que estás necesitando, todo lo que estás buscando, pues para lograr cumplir tus sueños, tus deseos. El título de su libro es ¿Y si realmente pudieras? Entonces, para que ustedes lo recuerden, escríbanlo ahí si lo quieren comprar, si pueden comprarlo. Es de Pilar Jericó. Y si realmente pudieras, es el nombre del libro. Y pues esta información ella se la dio a conocer a EF. Y ahorita vamos a informarles, ¿no?, que está muy interesante los puntos que ella da a conocer para todos, cada uno de nosotros, para despertar nosotros mismos, para conseguir nuestros sueños, para tomar decisiones y pues para ayudarnos, ¿no? Muchas veces no sabemos lo que queremos, por lo que un primer paso es identificar al menos lo que queremos. Ella es lo que nos da a conocer. Realmente eso viene siendo la base, yo pienso que todos sabemos, ¿no?, de qué es lo que queremos, pero hay personas que en realidad no saben lo que quieren. Entonces dice, yo no sé por qué no me alcanza el dinero, pero yo quisiera tener un carro nuevo. Pero realmente no sabe cuál carro quiere, qué color quiere, etcétera, etcétera, qué modelo, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que señalar qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, ¿no? Para poder conseguir el objetivo hay que simplificarlo, hay que vaciar armarios físicos, mentales, psicológicos y concentrarse en lo importante, ¿no? Y en para qué quieres conseguirlo. A veces uno quiere estudiar y dice, yo quiero tener una carrera, pero no sabes qué carrera quieres estudiar, no sabes qué es lo que te gusta, no sabes en qué eres bueno, ¿no? Entonces, es muy importante primeramente partir de eso. Hay una pregunta que ella dice, ¿sería más fácil conseguir lo que deseamos si despertara en nosotros una fuerza que hiciera que nada nos frenara? Esa es una pregunta muy, muy interesante y que, como te digo, pues la tiene más información en su libro. Ella asegura que esa fuerza interior realmente existe, es muy poderosa, es inconformista, no repara en lo que otros piensan y potencia las fuerzas individuales para que cada uno alcance cosas increíbles. Hay muchos libros de superación y pues los más conocidos son de Chopra, Caroline Meese, de Louisa Hale, en los cuales pues te dice, ¿no?, de que el poder está dentro de ti. Hay libros que se llaman así. Y esa información siempre nos va a ayudar porque nos abre pues ciertos caminos, ciertos canales en nuestra conciencia que dices tú, oye, pues sí, ¿verdad? Como que empiezas a asimilar cosas y empiezas a deshilachar, podríamos decirlo. Tal vez tenemos un hilo, ¿no?, en que está todo enredado, y de repente tú ya lo empiezas a desenredar y decir, es que es así, no era así. Y empezamos a ser más conscientes y empezamos a encontrar cosas que están dentro de nosotros y que nosotros pensamos que venían del exterior y por eso no podríamos hacer ciertos metas, ciertos objetivos que no estamos cumpliendo. Tener la determinación de ser nosotros mismos, viviendo en sociedad y sintiéndonos plenos con lo que hacemos, está en nuestras manos, no está en decir, ah, si no me ayuda esa persona, si no me apoya, si no me dan este préstamo, si no me dan esto otro, pues no voy a poder, ¿no? El chiste es decir, yo quiero esto y yo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, pues se tienen que seguir estos pasos. Si tú quieres bajar de peso, pues primero dices, pues tengo que comer más saludable. Si estoy comiendo mucha pizza, estoy comiendo muchas hamburguesas, estoy comiendo mucha grasa, pues obviamente tengo que quitarme todo eso, ¿verdad? Si quieres bajar de peso, si quiero estar con mi cuerpo tonificado, pues entonces tengo que hacer ejercicio. Entonces, son pasos que uno tiene que ponerse, que tiene que aplicarse y tiene que hacerlo, ¿no? No nomás decirlo, o ya encuentras los pasos para hacerlos y dices, ah, pero no tengo ganas, pues entonces no esperes que tu meta o que tu objetivo pues se cumpla, ¿no? Si no lo vas a, no le vas a dar continuidad. Bueno, los pasos que ella da a conocer es primeramente diga adiós a los beneficios ocultos. ¿A qué se refiere con esto? Todo cuanto hacemos, incluso la queja o el miedo, aporta un beneficio oculto, aunque no nos demos cuenta de ello. Esto explicó Jericó a Eve, añadiendo que lamentarnos o continuar en un trabajo o en una relación o en una situación determinada, aunque no te satisfaga, son ejemplos de este tipo de patrón psicológico. ¿Cuántas personas están en su trabajo, llegan a su casa, llegan cansados, se van en la mañana a su trabajo y ya van cansados de decir, ay, ya tengo que trabajar? ¿Por qué? Porque no están a gustos. ¿Por qué? Porque piensan que el no estar a gustos, pero si le está dando un ingreso, tienen que permanecer en ese trabajo. Pues no. Hay que buscar realmente lo que uno quiere. A veces la vida nos pone situaciones en las cuales dices, o es esto o nada, ¿no? Que a veces por tener eso a nada, te puedes quedar 10 hasta 10 años en un trabajo que realmente no disfrutas, en un trabajo que te está consumiendo tu energía por lo mismo de que estás chocando con ese presente. Si ya de plano estás en ese trabajo, búscale las cosas positivas para que tú puedas estar a gusto, para que tú puedas realmente sentir un beneficio de tenerlo. Pero si siempre vas a estar viéndole lo malo, pues obviamente lo recomendable es cambiar. ¿Y cómo vas a cambiar si no tengo tiempo, si estoy trabajando, si tengo a mis hijos, si tengo eso, si tengo el otro? No me da tiempo buscar otro trabajo. Hay que buscarse el tiempo de realmente qué es lo que quieres, cuál es el trabajo que tú quieres, mentalmente atraerlo y también físicamente buscarlo, ya sea por las noches, entrar en una página, buscar el empleo que tú quieres, aplicar cuando lo encuentres y pues ya seguir los pasos, ¿no? Para poder obtener lo que tú quieras. Igual para una dieta, si tú quieres bajar de peso, pues tienes que seguir cierto régimen alimenticio, ciertas sesiones para hacer ejercicio. Entonces, el chiste es ponernos ese tipo de pasos, esas metas, para poder alcanzar, ¿no?, tu objetivo. Así que primero, pues hay que decirle adiós a los beneficios ocultos, ¿ok? El segundo paso, bueno, antes de irnos al segundo paso, para que quede más claro, el decirle adiós a los beneficios ocultos, pues necesitamos primero identificar el beneficio oculto para desprendernos de él a través de la pregunta, ¿qué tiene de bueno para mí esta situación? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a sacrificar por mantenerme aquí? Estas dos preguntas, si tú eres honesto contigo mismo al responder estas preguntas, pues realmente te va a dar una claridad de decir, ¿sabes qué? Es momento de decirle adiós a esta situación, a este trabajo, a estar subiendo de peso, a esta relación, ¿no? Porque a veces uno también está en una relación en la cual no hay el, pues el 50 y el 50, ¿no? No hay la misma... ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, pues no hay el mismo razonamiento, no hay la misma cuidado, no hay el mismo cuidado del uno con el otro, y siempre cae más la responsabilidad en uno, y no se trata de eso. Cuando no es una pareja hay que compartir, ¿verdad? Hay que compartir todas las necesidades, hay que compartir las tareas, ya sea del hogar, de los hijos, y cuando... no es equitativo, esa era la palabra, pues obviamente se empieza a volver un peso, ¿no? Una relación que debe de ser algo en lo cual te sientas apoyado, apoyada, y si ya no hay ese apoyo, no hay esa equitatividad, pues obviamente la relación se vuelve fuerte, pesada, y no quieres estar, ¿verdad? Y muchas veces por los hijos, por la familia, por el qué dirán, te mantienes ahí. Entonces, para eso y para cualquier otro tipo de situación, pregúntate siempre, ¿qué tiene de bueno para mí esta situación? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a sacrificar por mantenerme aquí? Y bueno, ahora sí, en el segundo paso hay que identificar lo que uno no quiere. Parece que este paso realmente, dices tú, pues alguien no va a estar en algo que no quiere, ¿no? Realmente muchas personas en algún momento estamos en una situación que no queremos estar, pero ahí estamos, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos lo que queremos, por lo que un primer paso es identificar al menos lo que no queremos. Si tú no quieres trabajar en cierto lugar, con ciertas personas, con ciertos jefes, pues obviamente pues estás diciendo, no quiero estar ahí, entonces ¿qué estás haciendo ahí, verdad? O si tú no quieres estar, vamos a volver con los mismos ejemplos, de estar obeso. Si no quieres estar obeso, pero sigues cenando a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, y comida pesada, comes postre, comes chocolate a esas horas de la noche, pues no esperes que no vayas a bajar de peso, ¿verdad? Entonces, si no quieres estar gordo, si no quieres estar en ese trabajo, pues haz algunos cambios. Por mínimo que hagas, por mínimo de decir, ok, hoy voy a cenar a las 7 de la tarde y voy a cenar menos, ¿no? Entonces, esos cambios, por mínimos que tú los veas y que pienses que no vayas a hacer ningún cambio en tu vida, realmente se va a manifestar. ¿Por qué? Porque estás haciendo un ligero cambio. Entonces es muy importante identificar lo que uno no quiere. ¿Qué le dice su cuerpo cuando va a trabajar a su área de trabajo, ¿no? A su sitio, o cuando tiene que hacer determinados proyectos? ¿Tiene hábitos poco saludables por estrés? Y cuando le ocurre, hagas estas preguntas, respóndalas, y tu cuerpo te va a ayudar a saber lo que realmente nos está ocurriendo cuando no somos conscientes de ellos. Eso también nos lo recomienda ella, para que tú puedas decidir, ¿no? Realmente qué es lo que quieres. Realmente nuestro cuerpo es muy sabio, la verdad. Hay personas que el día de su boda de repente empiezan a tener un estrés horrible, que casi se desmayan. ¿Por qué? Porque el cuerpo les está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Y muchos dicen, son nervios nada más por la boda. No, realmente el cuerpo es muy sabio y tú lo estás generando. ¿Por qué? Porque algo te está dando miedo, algo no te está convenciendo y te está sucediendo todo eso, ¿no? Entonces, el tercer paso, dele forma a su deseo. Según Jericho, lo que deseamos pocas veces lo sabremos encerrados en casa pensando mucho en ello, por lo que necesitamos experimentar, aunque sea una pequeña simulación. Para ello, la experta recomienda lanzar dados. ¿A qué se refiere con esto? A que lanzamos las distintas opciones, las testamos con la realidad y vemos a ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, si no sabes si quieres ser empresario, entonces uno va a interaccionar con gente que lo es. Entonces, si ignoras si en esta ciudad, o sea, te gustaría vivir o no, vas a pasar unos días en ella como si realmente vivieras allí, o sea, si realmente te quieres mudar. Entonces, todo este tipo de cosas te van a ayudar. Cuando probamos las distintas alternativas y nos dejamos llevar por la intuición, el siguiente paso consiste en identificar cuál de las opciones equivale al 6 ganador de nuestro dado. Entonces, ya una vez de que tú dices, oye, pues ya estoy poniéndole en práctica y parece que sí me gusta, pues entonces dale por ahí, ¿no? Número 4, confecciona su propia estrategia. Una vez que sabemos qué es lo que queremos, necesitamos pasar a la acción, para lo cual esta experta nos recomienda hacer un plan, encontrar un para qué hacemos lo que hacemos, más allá del por qué. Porque uno puede decir por qué, es fácil de responder, porque me da dinero, porque puedo pagar mi casa, porque puedo pagar mi escuela, porque puedo comprarme cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué necesitas ese trabajo? ¿O para qué necesitas estar en esa situación, en esa relación? O sea, ¿para qué? No por qué. El crear una alternativa para hacer frente a lo peor de las situaciones posible, para el caso de que llegase a ocurrir, esta pregunta pues te va a ayudar. De este modo vas a quitarle el miedo al miedo. Si tú tienes miedo de supongamos estás en un trabajo y tienes miedo de perderlo, pero realmente no estás a gusto, cuando tú respondas el por qué y te das cuenta de que el por qué no tiene muchos puntos favorables, te das cuenta pues realmente que el miedo que tienes no es un miedo. Decir, bueno, si realmente no me gusta, no quiero estar ahí, ¿por qué tengo miedo a que me despidan, no? Entonces, si lo peor del miedo será el miedo, te quitas el miedo, pues ¿qué va a pasar? Nada. Te vas a sentir liberada aparte o liberado y puedes atraer, ¿no? Realmente lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Número 5, busca recursos debajo de las piedras. Para conseguir tu objetivo hay que simplificar, hay que vaciar armarios físicos, mentales, psicológicos, no abrir un exceso de frentes y concentrarse en lo importante, en lo que uno quiere conseguir. También nos sugieren definir nuestras propias recompensas. Por ejemplo, si conseguimos pequeños pasos, ¿cómo nos recompensaremos a nosotros mismos por haberlos logrado? Pues así que no hay que esperar, o sea, no hay que esperar hasta el final para poder hacerlo. Entonces, hay que buscar este tipo de recursos debajo de las piedras, ¿no? Para conseguir nuestros objetivos. Y por último consejo que nos dan, tenacidad, tenacidad y más tenacidad. Esto lo explica ella, Jerico. Conquistar cualquier sueño requiere de tenacidad y constancia. Por ello, hay que identificar qué nuevos hábitos hemos de incorporar en nuestro día a día hasta que apliquemos esas nuevas costumbres de manera inconsciente. Recuerden que cuando uno está cambiando sus hábitos, después pues el hábito se hace solo, ¿no? Se hace las cosas fácil. Al principio tal vez te cueste cuando vas a ponerte rutinas de ejercicio y dices que ya no puedes y vas constante el siguiente día o al tercer día y se te hace más ligero hasta que logras cumplir con tus rutinas diarias, ¿no? Con tus metas y logras bajar de peso, de estar saludable, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante no conducir mirando solo por el espejo retrovisor. Hay que estar conscientes de todo lo bueno que viene, de no lamentarse de lo que pudo haber hecho, de lo que no hizo. Eso de estarnos recriminando una y otra vez, ay, pero es que si lo hubiera hecho así y no lo hubiera hecho así, pues ya estaría aquí, ¿no? Estaría en otro lugar. Hay que relajarse, hay que disfrutar con todo lo que haces en este preciso instante, porque la vida es muy corta para no pasarlo bien. Eso siempre yo creo que lo hemos escuchado. Dice, esta vida se viene para vivir pleno, para vivir feliz, no para vivir preocupado, para vivir estresado, de preocuparte por el dinero, que porque no te alcanza, que por las deudas, que porque subo de peso, que porque esto, que por mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, como entrenamiento para despertar la determinación, es recomendable hacer un repaso de nuestra vida y recordar aquel momento en el que tuvimos una fuerte determinación, preguntándonos, ¿qué ocurrió? ¿Qué elementos se tuvieron que dar? ¿Me muevo más por un sueño, por un hasta aquí hemos llegado o porque no me quedó más remedio? Entonces, sí, estas preguntas a veces pueden resultar un poco duras, ¿verdad? Pero es la manera en la cual uno va a conseguir lo que uno desea. Se las voy a volver a repetir ya para finalizar este tema. ¿Qué ocurrió? ¿Qué elementos se tuvieron que dar? ¿Me muevo más por un sueño, por un hasta aquí hemos llegado o porque no me quedó más remedio? Entonces, respondiendo a esas preguntas, nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a tener esa determinación y pues a dar el paso adelante, ¿no? El que se necesita para conseguir lo que uno desea. Y simplemente como consejo, no importa el trabajo que tengas ahorita, no importa la situación que estés viviendo, tú haz lo mejor que tú puedas, vele lo positivo, lo bonito, lo bueno. Y si de plano sientes que no es tu lugar, que no debes estar ahí, pues salte, ¿verdad? Toma la decisión, pero tómala ya, no mañana, no pasado, porque después uno cambia de opinión y sigue estancado en ese lugar y hay momentos en que uno se siente infeliz. ¿Por qué? Porque no está a gusto con lo que está haciendo, con lo que está viviendo, con su pareja, con su trabajo, con con la situación que tú quieras que estés pasando. Entonces hay que pues ser constantes y tomar decisión y decir hasta aquí y para adelante, ¿no? O sea, de decir ya todo lo que viene es lo mejor, es lo que yo realmente quiero y por eso como yo lo deseo, yo lo voy a cumplir. Yo me pongo mis pasos, yo me pongo mis metas, nadie me está diciendo tienes que cumplir esta meta, tienes que hacerte esto, tienes que hacer lo otro, no. Tú eres el creador de tu propia vida, entonces créala de lo mejor posible que tú creas que es para ti, ¿ok? 9 de la mañana con 54 minutos, vamos a una pausa y ahorita volvemos. Ya se viene la reflexión y la receta de salud. Los dejo con Jessie Joy y No Soy Una de Esas. Sonrisa y ya se agitaba aquel día. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar todo lo que una dama no debe contar. Música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Seducen al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas y cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones corren mucho más. Fácilmente se deja enredar. Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en este plan. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. Si no quieres flamenquito, no toques la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. A lo mejor es muy tarde para echarte atrás. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Tampoco soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito, tampoco soy tan facilito. mucho atrás. Si te pintas tú los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante, los miedos corren mucho más. Si te quitas los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas. Cuerda para el muñequito, apúntame, papá. Que tan fácilmente se invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos y ya regresamos con la receta de salud, que esta nos va a ayudar a todos los que nos están escuchando y a mí también, ¿no? Pues para hacer este juguito, para que desintoxiques tus riñones. Les recuerdo a cada uno de ustedes que si ustedes tienen problemas en sus riñones, o sea, están enfermos, antes de hacer este jugo, por favor consúltenlo con un médico y díganle, ¿no?, que si no va a ser pues mal, ¿no?, que no les vaya a hacer daño. Las personas que pues no tienen un problema en sí grave, pues sí lo pueden hacer y les va a ayudar muchísimo, ¿no?, para desintoxicar pues tus riñones. Los riñones, recuerden que son los órganos responsables de filtrar todas las toxinas y todos los desechos del torrente sanguíneo. Estas se van acumulando, ya sea por la mala alimentación, por consumo de alcohol, por el cigarrillo, por el sedentarismo cuando uno no está haciendo ejercicio. Y bueno, hay muchos otros factores, ¿no? También el estilo de vida moderno también pues sobrecarga las tareas de los riñones, que aparte pues de la comida que no es tan saludable, porque la que venden pues afecta, ¿no?, a los órganos que son los riñones. Y bueno, pues todas estas sustancias tóxicas se van acumulando y cuando no pueden ser expulsadas, pues ahí es cuando realmente pues existe un daño o hay una sobrecarga y le es imposible trabajar adecuadamente pues para que eliminen todas las toxinas. Por eso es muy importante tomar jugos naturales para ir desintoxicando pues nuestro organismo y pues los órganos de nuestro cuerpo. Bueno, con este juguito, que está súper sencillo de realizar, nada más van a necesitar 3 ingredientes: una remolacha, una zanahoria y un vaso de agua. Como ven, súper sencillo de hacerlo y aparte pues súper beneficioso. Tiene un alto contenido de fitoquímicos como la betaína, que es el jugo de remolacha, que es ideal para regular el pH ácido de la orina, y además contiene antioxidantes, nutrientes que estimulan la eliminación de los desechos, como por ejemplo la estrubita y el fosfato de calcio, que son la principal causa de los cálculos renales. Tal vez ustedes han escuchado muchas personas que sufren de cálculos renales, que también son conocidos como piedras en los riñones. Entonces, para estas personas les va a ayudar a que se deshagan y que salgan todo ese tipo de toxinas y no se vayan acumulando en nuestros órganos. Lo que vas a necesitar, nuevamente te repito, una remolacha, una zanahoria y la zanahoria es opcional, y un vaso con agua. Si tienes la pura remolacha, licúalo con únicamente con el agua, 200 mililitros de agua. Vas a pelar, vas a cortar, vas a introducir en la licuadora la remolacha. Lo tienes que lavar bien y quitarle la cáscara. Si quieres, la puedes picar en trozos y también pues la zanahoria. Vas a agregar el agua y lo vas a batir el tiempo que sea necesario para que todo quede incorporado. Ya una vez que lo licúas, pues te lo bebes. Es recomendable que lo hagas en ayuna y que lo hagas pues diario, no te va a hacer daño. Antes de cualquier desayuno, pues es recomendable que lo hagas. Y vas a ver cómo te vas a sentir bien, cómo vas a sacar muchas toxinas que hay en tus riñones y que probablemente no se estaban saliendo correctamente. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Si a ustedes se les pasó la receta, no se preocupen, ahorita más adelante va a estar publicada en la página de sexylordradio.com. Ahí pueden encontrar todas las recetas que estamos diciendo, las reflexiones y pues mucho más, ¿no? Vámonos a la pausa y ya volvemos con la reflexión. Te beso, me sabe a poco. Cada vez que te tengo, me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero. Te quiero como la luna del sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella yo siento celo. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero. Eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero. Como la luz. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 9 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya casi estamos al final del programa, estamos robándonos unos minutitos más porque se nos fue, ¿no? Se nos fue el tiempo. Antes de irnos a la reflexión, vámonos directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, una visibilidad de 11 millas, un viento que corre a 3 millas por hora. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 65 con mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados a nublados, con probabilidad de 50% de que caigan lluvias, al igual que el día de mañana hay probabilidad del 50% de que caigan lluvias, con cielos despejados, con máximas de 53, mínimas de 36. Para el día miércoles y jueves se esperan despejados, miércoles máximas de 60, mínimas de 43, y el jueves máximas de 67, mínimas de 49. Para el día viernes tendremos temperaturas altas, les recuerdo nuevamente, máximas de 73, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados. Hay una mínima, pero muy mínima probabilidad de que caigan lluvias. Tendremos esas temperaturas altas porque al siguiente día van a bajar un poco las temperaturas y pues se viene la lluvia, y es por eso que la temperatura anda medio loca, ¿no? Anda provocando que caiga lluvias. Bueno, ahora sí, vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula El arte de hablar y la virtud de callar. El arte de hablar y la virtud de callar. Sí, hablar es fácil, pero callar requiere prudencia y dominio. Cristo, como hombre, estuvo callado, vivió en silencio e ignorado durante 30 años para poder hablar como Dios por espacio de 3 años solamente. La palabra de Cristo

es cobardía. Callar ante el fuerte es sometimiento. Callar ante el débil es magnanimidad. Callar ante una injusticia es complicidad. Callar cuando te humillan es andar en la verdad. Callar en los momentos de dolor es virtud. Callar ante la injuria es fortaleza. Y callar para mejor amar es santidad. Autor anónimo. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos para despedirnos. Les agradezco mucho por habernos escuchado el día de hoy. Los invitamos a que nos escuchen el día de mañana nuevamente, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden, la repetición de este programa, si se la perdieron, es a las 12 del mediodía. Nos pueden escuchar a través de sexylorradio.com, www.sexylorradio.com, a través de yanelvinet.net. También en Facebook nos pueden escuchar si están en sus computadoras. Ahí en la página de Sexy Love Radio van a encontrar una pestañita que dice Radio Online. Nada más le dan clic ahí y ya nos pueden escuchar. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente inicio de semana. Recuerden la reflexión, ¿no? A veces nosotros hablamos mucho y nos callamos a veces cuando no debemos. Entonces hay que ponerla en práctica. Hay que volverla a leer, a escuchar. Ahorita va a estar publicado el programa también como podcast. Y pues ya me han preguntado, ¿no?, si las reflexiones también las estábamos subiendo. Pues sí, están en el dentro del programa, pero yo creo que las vamos a separar también para que esté en una sola sección de las reflexiones, pues para que ustedes las puedan escuchar a la hora que ustedes quieran, ¿ok? Bueno, ahora sí yo me despido a todos ustedes, pasen un excelente día y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Estuvieron escuchando el programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.